sonar el teléfono ahí. No nos llama ni Peter aquí. ¿Tienen entradas en directo? Escuchas La Caja de Pandora. Nuevosperiodistas.com. Bienvenidos a nuestro programa número 8. Una vez más abrimos la caja de Pandora para hablarte de lo mejor del arte, el cine y la literatura en las islas y fuera de ellas. Comenzamos. Hoy tenemos un programa bastante especial. Traemos a dos jóvenes promesas, que es Alba Cabrera, que ya estuvo una vez con nosotros en la Caja de Pandora. Y también contamos con Becel Rodríguez, que es un joven timplista que creo que dentro de poco dará mucho que hablar. Y recordamos, para los que no escucharan el programa en el que estuvo aquí, que Alba Cabrera nos visitó en una ocasión que nos vino a hablar de la película El amor se mueve, de Mercedes Afonso, se llama, una directora palmera. Y hoy ha vuelto porque hoy, atención que esto es actualidad periodística y de interés general, hoy se estrena la película en el Cine Víctor y es a las 8:30, están todos invitados. Creo que va a estar en cartel no sé cuánto tiempo. Bueno, ya presento a Alba. Alba, saluda. Hola, hola, gracias chicos por volver a invitarme. Que creo que va a estar no sé cuánto tiempo en cartel. Si tiene con suerte dos semanas. Dos semanas. En el Meridiano, me parece. Creo, vamos, no lo sé. Vale. Y nada, queremos... La película se estrenó en la Mostra de Valencia. Sí, bueno, el estreno en realidad es hoy. En la Mostra lo que... O sea, fue a concurso. Ah, vale. O sea, lo que es el estreno, estreno es en Canarias. Estoy desinformada. Pues, ¿y qué tal? Queremos que nos cuentes cómo fue... Bueno, vamos a recordar de qué iba la peli. O sea, ¿lo recuerdas tú? ¿Lo recuerdo yo? Como quieras. Recuerda la tuya, bueno, que viniste, trabajo. La peli es una peli de amor que gira en torno... Hay un protagonista, ¿no?, que se viene de Madrid a buscar a una persona a las islas. Él es un chico argentino. Y son siete historias de amor. En un principio eran en las siete islas, por temas de presupuesto. Al final se quedó solamente en tres. En La Palma, Lanzarote... No, en cuatro, perdón. La Palma, Lanzarote, Las Palmas y La Graciosa. Y son eso, siete historias de amor en torno a siete colores. Y no voy a desvelar más para que la gente la vaya a ver. Claro. Bueno, yo tengo un par de preguntitas por aquí que, como somos periodistas, queremos cotillear un poco. Y es en la Mostra de Valencia. O sea, ¿cómo reciben ustedes que los inviten, ¿no?, a la Mostra de Valencia? Bueno, o sea, ¿cómo se recibe eso? Claro, hombre, yo flipé. Porque a mí, por ejemplo, y a mí invitarme no me invitaron. Yo me pagué el pasaje y fui. Porque invitaban al prota y a un par de... Porque el personaje mío es chiquitito y tal, pero bueno, yo fui. Y el rollo es que la primera vez que se vio en cine, o sea, no en digital, sino pasada a cine ya en grande y tal, fue allí en Valencia. Y la aceptación fue muy buena. Aparte que fue la única peli española que fue a la sección oficial, ¿no?, a concurso. No ganamos nada, pero bueno, se vio en un cine enorme, que flipamos allí todos. Y a la gente le gustó mucho, la verdad. Porque aparte no es la típica peli española, sino que es muy profunda, habla de cosas muy bonitas, también es arriesgada, yo creo, porque, como le comentaba antes a los compañeros, antes de empezar el programa, hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta tanto, por eso mismo, porque es muy profunda, y entonces hay que verla desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno. Es una película romántica, entonces, ¿no? Es una película romántica, sí, y pasional. Bien, bien. Sí. ¿Y hubo alfombra roja? No, ¿fotocall? Hubo fotocall, eso sí, que nos sacamos fotos y todo, pero alfombra roja no. Bueno, pero luego qué vergüenza, delante de como 500 personas tuvimos que subirnos ahí al escenario, ¿no?, antes de donde, delante de la pantalla, a presentar la peli y tal, y yo me estaba temblando, en plan, Dios mío, qué vergüenza. Pero bueno, tuvo que hablar solo la directora, o sea, que bien. Y por ejemplo, ¿qué tienen preparados para esta noche el estreno aquí en Tenerife? Pues no tengo ni idea, ¿no? Se cayó un cóctel que me lo dijo la directora y pues no lo sé, la verdad es que estamos bastante más nerviosos que en Valencia, ¿eh? Porque claro, es aquí en las islas, con todos los amigos, la familia, quieras que no, la peli ha gustado mucho en la península porque te vende las islas maravillosamente, son unas fotografías de las islas que te mueres, pero claro, aquí la gente ya sabe lo que va a ver un poco y la verdad es que la directora y nosotros, los actores, estamos todos un poco nerviosos. A ver qué tal. A mí lo que me gustaría saber, porque bueno, he escuchado por ahí que ha sido complicado... llevar la película al cine, ¿no?, después de que se haya hecho. ¿Por qué razón es difícil llevar hoy en día una película al cine como esta? Hombre, yo creo fundamentalmente por el tema económico. ¿sabes? La directora, la pobre, se ha hipotecado dos veces, creo, está sacando dinero debajo de las piedras porque es muy costoso. Y eso que es una peli pequeñita, con poco presupuesto y toda la historia, pero claro, pasarla del digital al cine cuesta muchísimo. De hecho, solamente tiene 3 copias, creo. Y ahora para distribuirla, me estuvo contando ayer que el productor le pide más... O sea, para poder distribuir la peli, tú tienes que invertir dinero, que en este momento no tenemos. Entonces, a ver si la peli funciona, la gente va a verla, le gusta, y de ahí se saca un poco de dinero para poder seguir moviéndola por toda España, ¿no? No, a ver si hay suerte, porque después hay otras películas que tienen subvenciones enormes y después son unos auténticos bodrios, ¿no? Y esta película que... ¿Cómo qué película, Javi? Bueno, no sé, hay algunas películas españolas, bueno, españolas o no españolas, Oscar, de una nación surrealista, por ejemplo. No, pero que esta película se nota que está, viene de un interés muy grande, ¿no? De la directora, porque ha puesto incluso su dinero propio, ¿no? Sí, porque yo no sé si lo comenté la otra vez que estuve, que la producción es el 25% del dinero lo pone Dexiderius de Madrid, una productora de allí, y el 75% es la productora de esta chica, de la directora, de Mercedes Afonso. Pero ese problema es que no tiene distribuidora. Quiero decir, toda la producción es propia de la compañía de... De Merche, no, sí. y un pequeño tanto por ciento, el 25% de Dexiderius de Madrid, que es un poco el que nos está ayudando a movernos por festivales. Ahora también está en Festimagen, creo que se llama, en Madrid. Uh-huh. Y en Huelva también ha estado, en el Festival de Cine Iberoamericano, en Navarra, en Tudela también estuvo, y un poco entre la productora de ellos y la productora de Merche, Lunática Producciones, pues un poco la están intentando mover. Pero yo no sé muy bien cómo va el tema de distribución. Así que un poco la directora se la está jugando, ¿no?, con esta película. Sí, ¿no? La está jugando totalmente, la pobre. Pero bueno, era su proyecto, su ilusión, su sueño, y ahí está. Bueno, a ver si hay suerte. Bueno, creo que la película se va mañana a Las Palmas, ¿no? Sí, mañana se estrena, creo que en el Metropol. En el Monopol. Monopol, perdón. Sí. En el Monopol, que también la podrán ver allí. Y a las 8:15 creo que es, 8:30 también. Sí, invitamos a la gente que nos escucha de Las Palmas que vayan a ver la película. Sí, pero en Las Palmas hay que ir a la oficina de Canarias en Red, de Canarias Cultura en Red, que no sé dónde es, a pedir invitaciones. Que te las dan, ¿no? Pero hay que ir a pedirlas. Que en el Cine Víctor no, en el Cine Víctor es sin invitación. Vale, y la película también se mueve después a La Palma, ¿no? A La Palma, el viernes 21. Es casi como que nació allí, y allí es donde tiene que llegar obligado, ¿no? Donde se tiene que ver. Allí sí que igual tienes un público más crítico, ¿no? Sí, yo creo que es donde va a ser más crítico el público. Porque aparte vieron el rodaje, la mayoría de la gente de la isla salen de extras y de figurantes y tal, y está todo el mundo con una expectación enorme por ver la película. Y, por ejemplo, ¿la banda sonora es música típica de Canarias? Ay, la banda sonora, a mí es que me encanta. No, es de unos hermanos de Lanzarote, que no sé si... No me atrevo a decir el nombre. No sé si es Samuel, se llama uno, no sé si son Aguilar, que ya han trabajado anteriormente con Mercedes, y la música es una maravilla. Entonces, hay mezclas, porque hay una historia de un africano de por medio, y suena un poco música africana, pero es toda de ellos. Luego, música canaria... Y es muy, muy, muy bonita. Y luego hay una parte muy bonita de la peli que sale música cubana por una cosa en concreto, que ya cuando la vean verán por qué. Entonces, con las imágenes que vamos a ver y la banda sonora, ¿ya merece la pena? Sí, no, yo la primera vez que vi la película, yo dije, bueno, yo ya sabía toda la historia, todo el guión, todo, ¿no? Pero la fotografía y la música a mí me impactaron. Y de hecho la gente que va a ver la película les puede gustar más o menos, pero siempre te dicen que la fotografía y la música es maravillosa. Y en todos los desplazamientos que nos hablabas antes para ir a La Palma a presentar la película, el estreno a Las Palmas, todo el equipo se mueve para los estrenos. No, hombre, la directora en la península, el productor de allí de Madrid también iba, y luego el protagonista, eso sí, Pablo Centomo, que a él sí lo invitan y tal. Y luego pues un poco Carlos Quintana y yo, que somos los otros actores que nos hemos estado moviendo, pues a veces nos invitan, a veces nos lo pagamos, sí. Y un poco así. O sea que bueno, que todo el mundo ha creído en la película, ¿no? Por lo que veo. Ustedes incluso hacen un esfuerzo personal económico para asistir a estrenos o a la muestra, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, y a la muestra de Valencia vinieron también las dos chicas que trabajaban en sonido, y Merche cuando presentó la peli lo dijo, ¿no? Dice, imagínense qué buen rollo había en el rodaje y cuánta magia, que incluso la gente de sonido, que esos jamás van a los estrenos, se ha pagado el billete, se ha venido a Valencia y todo, y toda la historia. Se ha formado una buena piña. Está todo el mundo implicado ahí. Sí. Bueno, pues hablando de magia, nosotros... en el tráiler de la película, que es lo único que hemos podido ver, pues hemos encontrado algo de magia y hemos escogido un par de frases que adelantan un poco de qué va cada historia de amor, Y a mí personalmente me atrae muchísimo la película porque, claro, no hay solo un tipo de amor. O sea, amor hay según cada persona, claro, ¿no? Y cómo se vea. Y hemos seleccionado un par de frases que vamos a leer así entre todos para que tú nos hables, o sea, las vemos muy, muy representativas, para que tú nos comentes qué tipo de historia corresponde. No nos puedes adelantar mucho. No, sí, puede. Pero, a ver. Pero bueno, que tampoco nos destroces la película, vale, que vamos a ir a ver esta noche. Pues a ver, Javier, no sé si nos lee una, Patricia. La primera, el miedo hace que no veamos las cosas con claridad. La comento. Bueno, claro, esta es como, o sea, es que todas son muy representativas de la peli, pero esta en concreto lo dice la mujer del protagonista, que es Silvia Pascal, que es como la aparición más importante dentro de la peli, y claro, esto es un poco el fundamento de toda la película, el miedo, ¿no? O sea, el luchar contra el miedo para poder vencer todos los obstáculos y ver las cosas con claridad y poder luchar por el amor. Ajá. Uh-huh. Otra. Cuando se está enamorado, se sabe. Vale, esta se la dice el protagonista al que hace de novio mío, bueno, que luego nos enamoramos, de Carlos Quintana. Mimo. Mimo, exactamente, el personaje Mimo. Y se la dice por eso, porque Mimo es un chico, o sea, un personaje que está muy asustado, tiene mucho miedo del amor. Y él le dice eso, que el amor. Porque él le pregunta, ¿tú estás enamorado? Y él no sé. Dice, no, cuando tú estás enamorado, lo sabes. Porque el personaje de Ángel se llama Ángel y además es un ángel, ¿no? Y es un poco el que va hilando todas las historias y a este chico lo ayuda mucho en la búsqueda del amor. Bueno, y la última, todo es cuestión de tiempo. Ay, yo esta me la aplico mucho porque, a ver, en la rueda de prensa de... Sí, en la rueda de prensa de Tudela, que ahí sí que me invitaron, bueno, me hicieron hablar, que yo digo, qué vergüenza. Pues total, que me empecé a liar. Y lo que hablé fue que Merche, a mí esta directora, de verdad que me ha cambiado la forma de ver las cosas. Y ella siempre me ha enseñado eso, que hay que ser muy positivo y que el tiempo pone las cosas en su lugar. Y que cuando algo está para ti y si te llega, te tiene que llegar. Y bueno, es que eso, que todas estas frases resumen, y hay muchas más maravillosas, resumen un poco el espíritu de esta película. Sí, había una frase que me comentaba fuera de micrófono que me gustaría que la dijese. Ah, es que a mí esta es de mis favoritas. Dice... el amor se mueve en nuestros corazones para recordarnos que estamos vivos. Porque esto es que está... claro, hay una persona... Bueno, es que también hay amor y hay desamor, ¿no? Hay gente que sufre y tal. Entonces dice, bueno, da igual que sufras porque estás vivo. Estás viviendo el amor o el desamor, pero estás vivo y eso es lo que importa, ¿no? Una buena filosofía. Sí. Bueno, pues quien tenga ganas de sentirse vivo y de recordar amores, desamores y de pasar un buen rato... Pues ya sabemos que estás en esta noche está El amor se mueve en Santa Cruz de Tenerife en el Cine Víctor a las 8:30, que vaya todo el mundo, que va a estar en cartel, no sabemos exactamente cuánto tiempo, si una semana o dos, pero por eso mismo acudan rápido. Y a Alba le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, se va a quedar todo el programa, gracias va a opinar aquí. Y no los presenté antes, pero ya, bueno, que han estado hablando, Patricia, Javi y Oliver, que está siempre aquí, hoy nos falta Irán, pero bueno, vamos a seguir con nuestras secciones de hoy. Bueno, Oliver, que siempre nos trae un ranking, una clasificación, o ya no sé cómo quieres que lo llame, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las redes sociales. Tengo aquí precisamente un ranking, bueno, no es un ranking exactamente, pero sí son 10 de las redes sociales más importantes de Internet, al menos en España. Y bueno, sin más, empezamos con el puesto número 10. Se trata de Last FM. Last FM es una red social, una radio vía Internet, y además un sistema de recomendación de música que construye perfiles y estadísticas sobre gustos musicales. Es decir, tú te registras y con tus reproductores esta web te cuenta las canciones que tú escuchas a la semana y bueno, pues te va diciendo tus artistas preferidos y los compartes con otra gente, puedes conversar con otra gente, ¿no? Pues mira, te recomiendo esta música. Pues es una red social que bueno, que te hace tus propias listas y cada semana tú puedes comprobar lo que tú más has escuchado. O sea que te no eres tú mismo quien se da cuenta de quiénes son tus cantantes favoritos, sino que te lo dice tu, en sí, tu ordenador. Una estadística personal. Todo depende de tus escuchas. Además, incluso si tienes el famoso iPod y lo escuchas, ¿no?, a través de ese aparato, también te cuenta las escuchas que tú hagas fuera del ordenador. O sea que realmente es interesante en el sentido de que, bueno, pues te das cuenta de, no, por ejemplo, a final de año lo que más has escuchado, no sé. Pues es curioso. Sí. Es una de las redes sociales de música que es más, de más actuales. Luego en el número 9 tenemos Badoo. Badoo, promocionado como Badoo bajo el lema Yo estoy aquí. Es un sitio web de redes sociales creado en la ciudad de Londres en 2006. La idea era crear una red social de internet que pudiera romper barreras a nivel mundial, pero que al mismo tiempo resguardara de manera local la identidad cultural de los usuarios. Digamos que hoy Badoo se ha convertido en una de las principales 300 webs del mundo y goza de gran popularidad. No tiene mucha popularidad en España, pero bueno, como es uno de los más importantes, pues lo dejamos ahí para quien quiera entrar y que se quiera comunicar con el resto del mundo, ¿no? Pues al fin y al cabo, en eso consiste, ¿no? Uh-huh. Luego en el número 8 tenemos Habu. Habu o Habotel. Es una de las más grandes redes sociales en internet y bueno, está enfocado a jóvenes y adolescentes. No sé si lo conocéis, se ha visto un montón de imágenes. No sé. Son machanguitos. O sea, es todo en 3D, digamos, de alguna manera, y tú te vas moviendo por un hotel con un machanguito y vas conversando, te vas encontrando a gente con dibujitos. Como Second Life o algo así, ¿no? Algo así. Y nada, la verdad. Pero esos machanguitos son personas que también están conectadas en ese momento. Sí, claro, o sea, es como si fuera un mundo virtual y tú entras a un hotel y, bueno, pues vas caminando con el muñequito y vas conversando con la gente que te vas encontrando. Otra forma, como si fuera un videojuego, algo como parecido. Sí, hacer vida normal sin salir de tu casa. Exactamente. Además hay Habbo créditos con dinero real, que es la moneda dentro del hotel, y puedes comprarte, pues, yo qué sé, chorradas, tu habitación y cosas así. O sea, la verdad que está curioso, lo dejo ahí, Habbo Hotel. Y seguimos subiendo. En el número 7 tenemos Hi5. Es una red social basada en un sitio web lanzado en 2003, y bueno, que este número de usuarios ha crecido rápidamente, tiene más de 70 millones de usuarios. La mayoría de ellos en América Latina, y que bueno, es un sitio pues, famoso por su interactividad. Puedes cambiar fotos, tiene presentación virtual y además hay más de 23 idiomas populares en esta red. Pues bueno, la verdad es que desconozco prácticamente todos, pero me queda un poco enganchado al primero porque es un poco como un delator de tus gustos musicales que sí. Te pueden gustar o no, porque al final del año te dicen que el 60% de la música que escuchas es reggaetón o alguna basofía de esas y te puedes echar la manta a la cabeza, ¿no? Pero eres un racista de la música. Sí, pues sí, soy un racista de la música. No, además es curioso porque tú, con todos los demás usuarios, te dice tu compatibilidad. Entonces tú descubres a gente que tienes tu mismo gusto. Pero entonces te puedes descubrir a ti mismo, ¿sabes? Sí, es un estudio personal. Un estudio es muy, muy interesante. Bueno, me parece un poco exagerado, pero desde luego que está entretenido. Y seguimos subiendo, llegamos al 6, que este ya quizás es más conocido, es el Fotolog, que originalmente se refería a una variante de blog, que consiste básicamente en una galería de imágenes fotográficas que se publican regularmente por uno o más amantes de la fotografía, o bueno, fotografías personales. El texto que la acompaña es tanto más importante que la foto, y que bueno, generalmente pues la gente escribe sus intereses, sus cosas, y lo comparten a través de una imagen y una foto. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti como método de promoción este tipo de redes sociales? Pues esto, o sea, el que estás hablando ahora mismo no lo conocía ni los otros, pero lo veo como muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo que dices tú y como promoción está estupendo. O sea, como para redes, a conocer. Claro, que cualquier persona puede entrar y bueno, puedes compartir opiniones, yo creo que. Claro. Y al cabo de internet es eso, ¿no? El Fotolog es un poco, o sea, realmente hay gente que cuenta su vida en esas páginas. El Fotolog, hay gente que a lo mejor lleva 7, 8 años de su vida. Bueno, no sé si existía hace 8 años, pero que cuenta fotograma a fotograma lo que hace en su día a día, en su vida, y es un poco también a veces un poco obsesión. Porque yo he conocido gente que realmente si no cuelga sus fotos o si se siente que está fuera de toda la historia que conlleva eso, de la gente que conoce, la gente que sigue un poco su... Y no sé un poco a quién le importa la vida. Pues la gente que también tiene un fotolog. Claro. Entonces es ahí la red esa que se forma, que realmente hay gente que está muy enganchada a esa historia, ¿eh? Pero no solo eso, es también el morbo. O sea, puedes ver absolutamente todas las fotos de una persona y ves todos los meses y no tienes que estar registrado ni nada. Entonces, pues también conoces a otras personas y yo qué sé. Pero son solo fotos personales. Yo pensaba cuando tú hablaste de esta web que eran fotos de imágenes o... Y que como había textos alrededor de esa imagen que era como más pues lo que te sugería esa foto. No, o sea, está todo permitido, cada usuario puede colgar si quiere o no una imagen cada día. O sea, solo se permite una entrada por cada día. O sea, hay gente que pone una foto lo que le inspira, otra gente pone que se fue de fiesta, otra gente, ¿sabes? Esto personal. Lo que pasa es que es una infinidad de usuarios y bueno, tú te creas ahí y luego pues lo mismo, te haces tus amigos y bueno, pues es una forma de compartir una imagen y un pequeño texto. Y bueno, pues seguimos subiendo, ya llegamos al top 5, tenemos Blogger. Blogger es una palabra creada por Piralab y bueno, es un servicio para crear y publicar un blog de manera fácil. El usuario no tiene que escribir ningún código ni nada, sino que ya se lo dan todo hecho. Y bueno, es parecido al Fotolog, pero bueno, simplemente para escribir entrada. De hecho, nosotros tenemos un blog, que es nuevosperiodistas.com, donde cada uno puede compartir pues, sus experiencias o bueno, también es una forma de promocionar también, no sé, otro tipo de cosas. O incluso blogs de cada día, es como un diario personal en internet, que puede ver absolutamente pues, todo el mundo. El blog es como la red social más seria, ¿no? Porque lo utiliza mucha gente para... Es más que imágenes, ¿no? Es más texto. Y es un poco... Depresión. Claro, hay gente que lo utiliza también como herramienta de trabajo y hay gente que lo utiliza ya, bueno, desde las niñas de 15 años escribiendo su diario, que ya no es en papel y se esconde bajo la cama, sino que está colgado en internet para que todo el mundo lo lea. Cosa que, mira tú qué paradoja es. O como denuncia como denuncia alternativa a la sociedad, ¿no? Sí. Creo que hace poco le dieron un premio europeo a un asiático, no sé si era chino, por denunciar a su gobierno de esta manera, ¿no? Escribiendo artículos contra el gobierno en su blog o en su página personal. Y bueno, el tipo está en la cárcel ahora, pero le dieron un premio desde Europa. Y también es eso, te sirve para un medio de comunicación alternativo, sí. Que no tienes que seguir las normas establecidas por los medios de comunicación actuales y te puedes formar tu propia visión de lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? De esa manera es bastante, bastante útil también. Sí. Sobre todo en sociedades cerradas, ¿no? Como puede ser la China en este momento. Perdona, que lo que hablabas tú de la promoción, lo hablaba yo con Yolanda antes del programa, por ejemplo, El amor se mueve, la película se ha dado a conocer mucho porque Carlos Quintana, uno de los actores, desde el principio dice, voy a hacer un diario de rodaje, pero en lugar de hacer lo que decías tú, escribiéndolo a mano, lo hizo en un blog. Entonces ahí pues te puedes enterar desde el rodaje, las pelis, o sea, todo lo que pasó, las fotos, no sé qué, los que de ahí nos hemos documentado nosotros. Incluso ahí él, que por lo visto toca la guitarra, estuve mirando un poquito la página encima, y compuso una canción Él no toca, él canta, es cantante. Cantautor. Sí. Pues compuso una canción con la guitarra para con imágenes de cómo se hacía la película o algo así, vi yo en su página también. Ah, pues eso no lo he visto. Sí. Sí sé que esto no lo sabe nadie de su familia ni de sus amigos. Pues no lo digas. Bueno, pues vale. Pues sí, nada. Aquí no nos escucha cuando nadie. Cuando vean la peli, dilo al final del programa porque no escuchan. Bueno, no, y además lo que estaba comentando antes, que por ejemplo, el año pasado nos comentaron, una charla que tuvimos, que en Latinoamérica se habían servido de los blogs para toda la situación de Chávez y todo esto, como los periódicos están todos secuestrados, pues a través de los blogs podían comunicarse con la gente y dar a conocer la realidad. Y seguimos avanzando. En el top 4 tenemos Twenty. Twenty es una red social virtual dirigida a la población joven española. Permite al usuario crear su propio perfil, subir fotos y vídeos, contactar con amigos. Y bueno, también tiene otras posibilidades como crear eventos. Y bueno, el nombre de Twenty deriva de la pronunciación del número 20 en inglés, que es Twenty. Si se pronuncia algo como Twenty, pero con la I. Según un reportaje periodístico, este nombre proviene de la pronunciación, bueno, pues esto, castellanizada de 20, ya que esta página iba a estar dedicada a los jóvenes de dicha edad. Además, creo que el 20 también, por ejemplo, te conecta con gente de tu colegio, o sea, tú pones el nombre, ¿no?, y te dice toda la gente que está registrada que estuvo en tu propio colegio o universidad. Ajá, sí. O sea, es otro tipo de red social. Para ligar lo utilizan seguramente. Pues sí, de hecho, justo esta mañana estaba conversando con una amiga que la había recomendado a un amigo que entrara en el 20 para que pudiera ligar, no sé qué, así que desde luego posibilidades infinitas. En el número 3 tenemos ya uno de los más conocidos, no es tanto red social, pero bueno, sí es verdad que te puedes crear tu propia red social en el Messenger. El Messenger es un programa de mensajería instantánea más popular. Fue diseñado para sistemas Windows por Microsoft. Supongo que prácticamente todo el mundo que tiene correo utiliza el Messenger, ¿no? Yo no. ¿No? Pero porque me estreso hablando por el ordenador. Oh, no. Pero hay que hablar con prudencia ahí porque hay gente que abre 20 ventanas, que me hace Oliver, que habla contigo y con 10 personas más a la vez. Las orgías de conversación. Sí. No, pero bueno, es verdad que es como un chat más personal. Tú eliges con quién quieres hablar, con quién no. Incluso ahora puedes entrar no disponible y no tienes por qué estar ni conectado. Pero bueno, me parece que es una forma muy, muy actual, ¿no?, de tener a todo el mundo más cerca a través del ordenador. Y que yo sepa es la más vieja, ¿no? Porque yo que no me entero mucho de eso, tengo el Messenger desde hace mucho tiempo. Los demás es que prácticamente los desconozco. Bueno, claro, es que redes sociales hay un montón. Aquí hemos destacado y, por supuesto, la Caja de Pandora siempre innovando con todas las posibilidades. Actualizada. Es más, si quieres comentar algo, ya sabes que tenemos el foro, nuevosperiodistas.com/foro. Y seguimos y, bueno, estamos en el top 2. Creo que este ya es uno de los más conocidos, de hecho, de mayor furor actualmente, se llama el Facebook. Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, su lugar de trabajo, región geográfica. Los servicios que ofrece, pues, amigos, o sea, para localizar a los amigos que tú tienes a través de este Facebook, que estén conectados también. También hay utilidades como hacer grupos y páginas, donde puedes añadir fotos, vídeos. También hay un muro, que supuestamente es para no aceptar a la gente que no quieres que vea tus fotos o cosas así. Incluso regalos, te puedes hacer tu propia mascota, o sea, un mundo infinito esto del Facebook. ¿Algunos lo tenéis, por casualidad? Sí, yo lo descubrí hace poco, pero bueno, Patricia es la veterana aquí, ¿no? No sé, pero eso luego es discutible. Yo lo que iba a decir es que, a propósito de las fotos, que recientemente en el país se publicó que el Facebook y el Twenty, que son los más extendidos en España, dicen como que las fotos que un usuario cuelga en la red, esto implica que pierdes el derecho de imagen en esas fotos. Entonces, también esto da que pensar, ¿no? Hay que tener cuidadito con las fotos que se ponen. Sí, y creo que en cada uno de estos blogs tienes como una opción para limitar tu privacidad. Puedes que todos tus amigos accedan a tus fotos y a tus vídeos, que solo sean los amigos de tus amigos, que sea todo el mundo. Entonces también hay que tener en cuenta esto si quieres mantener un poco tu intimidad. Claro, el problema de esta página es que muchas veces tú no eres el que sube la foto, sino que tus amigos suben fotos, te etiquetan, pues te pueden etiquetar la foto y entonces ya esa foto no está bajo tu control, o sea, está colgada ahí y yo estuve buscando el otro día si había alguna manera de eliminarla o de rechazarla y bueno, creo que se puede hacer, pero vamos, que también escapa un poco eso a lo que tú puedas hacer, pero en realidad como red, para estar en contacto con tus amigos y saber, está muy bien, porque lo que comentaba Oliver del muro, está bien porque aunque tú no escribas, sabes qué están haciendo tus amigos, un poco estás como en contacto. Para la gente que está lejos de sus amigos de toda la vida, pues a mí me parece genial. Bueno, yo por ejemplo desconocía esta página hasta hace una semana, dos semanas, y me metí para buscar a mi primera novia de hace 10 años y pico, y la encontré, y bueno, tiene un hijo y todo, así que... ¿Sí? ¿Qué fue? Sí. El cotilleo. Hacía 10 o 9 años que no conocía ningún dato de ella, y la conocí mediante el Facebook se llama, ¿no? Y nada, estuvimos hablando un ratito y eso. Mándale un saludo. Sí. Pues ya ves, desde luego que como decíamos en el programa anterior, Internet es un mundo y sin duda que lo es. Y bueno, es más, después de este puesto 2 tenemos el puesto 1, que digamos es el que más usuarios registrados, creo que son más de 110 millones, que es el MySpace. MySpace es un sitio web de interacción social formado por perfiles personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería que permite comunicarse con usuarios, con otros y bueno, además tiene un buscador interno. Entre sus posibilidades, ofrece perfiles especiales para músicos y sus usuarios usan el servicio con diversos y diferentes fines, entre ellos el comunicarse pues con amigos, familiares, conocer gente, motivos de trabajo, etc. Es más, más de un artista muy famoso ahora ha salido de estos espacios de discográficas que han escuchado su música, por ejemplo, Lily Allen, una chica británica, y bueno, incluso artistas españoles, que bueno, es un modo también de promoción, como decíamos antes, de que la gente pues conozca lo que sus creaciones, y como es uno de los más visitados, es más, ahora lo que están promocionando, por ejemplo, en Barcelona, la semana pasada vino Pink, artista internacional, y solo por tener un perfil ya tenías una entrada gratis. O sea, tú te haces un perfil, te haces amigo, y esta semana también venía una chica que se llama Katy Perry. O sea, están aprovechando bastante de promoción, de que con tu propio perfil puedes asistir a conciertos gratuitamente. Entonces creo que es uno de los sistemas de redes más importantes aquí. Así que para conectarse, pues no hay duda. Si estás solo en la vida, entra en internet, que en red social te está esperando un montón de gente. Nadie tiene un MySpace, ni todavía no hemos caído, caeremos. Bueno, pues gracias, Oliver. Gracias. La verdad es que sí, te dan ganas de salir a la calle, en realidad, cuando escuchas todo esto, porque es como hacer vida real, pero sentado delante de una pantalla. Bueno, Alba me decía antes que a veces se siente mal porque demasiadas horas, tal vez, dedicadas a estas historias. Sí, un poco. Porque yo, o sea, yo, por ejemplo, personalmente he perdido mucho tiempo, porque tenemos un amigo que se dedica a colgar vídeos de cuando éramos pequeños en el Facebook. Y tú los ves, pero claro, pero te has metido en el ordenador en realidad a trabajar. Entonces de pronto ves que has perdido 2 horas, no las has perdido, pero sí, 2 horas ahí que decías, ay, mira, conozco a este, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, lo que decías tú de salir a la calle, a mí esto me parece muy bien, es un adelanto. O sea, esto de chiquitos ni lo imaginábamos que iba a ocurrir, ¿no? Pero que también, oigan, hay que salir a la calle, hay que tomarse una cervecita, hay que hablarle a la gente a la cara, porque si no, es que eso se va a perder. Las futuras generaciones no van a poder tener una conversación sino a través del ordenador solamente. Y eso me parece un poco triste. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya ocurre bastante que se relacionan por iconos y por tal, que a mí me encanta, pero con su límite. Claro. Pues, y además nosotros, Nuevos Periodistas, también es un poco, no una red social, pero la página de Nuevos Periodistas está hecho por un grupo de estudiantes de periodismo, todos tenemos un blog, entonces es algo también, una mini red social dentro de una página web que está dentro de internet. Yo creo que es realmente una necesidad, ¿no? Necesidad de comunicar, sí, de que te respondan, de compartir, de... ¿Sabes? Que es verdad que en la vida real, es que es más, voy a decirlo, no lo pensaba decir, pero ayer, por ejemplo, en Gran Hermano, salió uno de los concursantes y comentaba que uno de los valores que había tenido el programa era la conversación. El poder tener que estar conversando por cojones con 10 personas. Ey, y que la brota. Y que eso lo había perdido, ¿no? Por todas estas redes, por internet, por el Messenger, pues valoraba el hecho de que, porque tenía que hablar, pues había recuperado ese valor de conversación, de que de alguna manera realmente estamos perdiendo, ¿no? Bueno, también ahora la gente parece que lee más y escribe más por culpa de internet, ¿no? Tienen que, por obligación, si se quieren comunicar, tienen que escribir y leer. ¿Cuál era el secretito ese que me ibas a contar? De... ¿El que dejé antes en el aire? Sí. Bueno, que como estamos hablando de la música, de Carlos Quintana y tal, que en la peli hay un momento maravilloso y suena una canción y es de este chico. Ah, vale. Pero que ya la había compuesto antes de la película, pero es que la escuchamos la directora y yo y dijimos, es la peli, o sea, es la canción para la peli. Pero con, cantada incluso. Sí, claro, o sea, él ya la tenía grabada y tal y cual, y la metieron ahí en un momento maravilloso de la película. Ah, pues mira. Y espero que no lo diga nadie de sus amigos ni de su familia antes de ver la película. Ah, vale. Porque era un secreto. No, no Pero bueno. Pues muchas gracias, Oliver. ¿Nos puedes adelantar algo de la semana que viene o no? Bueno, pues la verdad que no. Vamos a dejarlo en intriga. Y es más, quizás haya adelantos, pero para ello solo tienes que entrar a nuestro foro en nuevosperiodistas.com. Bueno, y hoy me han engañado un poco porque Patricia siempre nos trae la agenda, pero creo que hoy ha habido un pequeño cambio y nos trae a un joven timplista que, bueno, ella nos contará ahora. En la agenda de hoy les voy a proponer algo especial. No voy a hablar de ningún festival, no voy a hablar de ninguna exposición, de ningún museo. Lo que les vengo a proponer es que se acerquen a la música de Bessel Rodríguez, un joven timplista que promete mucho en el panorama musical canario. Ahora está a punto de sacar su primer disco y está aquí hoy con nosotros para hablarnos precisamente de este disco y de su trayectoria como músico. Bienvenido, Bessel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú, Patricia? Bien, preparada para hacerte un par de preguntas, a ver si nos cuentas un poquito sobre, por ejemplo, en esto de la música, ¿cómo y cuándo empezaste? ¿Nos puedes así contar un poco tus inicios? Sí, bueno, la historia es bastante curiosa porque casi que no fui yo el que elegí mi instrumento. Fue una noche buena, estaba en casa de mi abuelo, y mi abuelo siempre cogía, y cuando se tomaba 2 vasitos de vino, pues sacaba un timple chiquitito que tenía por allí guardado en un armario, y entonces cogía, lo tocaba un poquito y lo volvía a guardar. Pero esa noche buena decidió regalármelo, me dijo, llévatelo para tu casa y haz con él lo que quieras. Y claro, mi padre me dijo, no se te ocurra dejar el timple de tu abuelo guardado en el armario, coge y vas a aprender, tomas unas clases y vas y aprendes un poquito, y si te gusta sigues, y si no, pues nada, ¿no? Y efectivamente me metí en clases Y ese fue el inicio, sí. Sí. Efectivamente. Bueno, y este programa que se escucha también, no solo en Canarias, sino en otras partes del mundo, nos gustaría un poco que nos pusieras un poco de en situación con el timple, que es un instrumento típico de las Islas Canarias, pero que puede que la gente no sepa muy bien cómo es. ¿Nos puedes definir un poco este instrumento? Claro, yo creo que la descripción más clara del timple que se puede hacer es como una guitarra chiquitita, una guitarra pequeñita de 5 cuerdas, con un sonido muy chillón, muy alegre, y... Hace unos años era simplemente un instrumento tradicional de aquí de las Islas Canarias y ahora se ha convertido en un instrumento solista, ¿no? Lo cual supone un paso importante en la música canaria. Ahora podemos decir que la música canaria es exportable de algún modo, ¿no? Entonces esa es un poco la situación del timple, ¿no? Sí. Y como instrumento, ¿qué dirías tú que tiene de bueno y qué de malo? ¿Qué partido puedes sacar tú del timple como instrumento? Así, ahora que es solista, por ejemplo, como dices. Claro. Una de las cosas buenas que siempre he dicho es que es pequeñito y ligero. Yo siempre comparo, por ejemplo, con otros músicos que tocan conmigo baterías y percusión, que pesan muchísimo y son instrumentos voluminosos, y yo estoy contentísimo con que sea tan chiquitito. O sea, ¿no? Lo puedes llevar a cualquier sitio. Claro, lo puedes llevar a cualquier sitio y no molesta en ninguna parte. Te echas a la espalda y ni sabes que ni te acuerdas de que lo llevas. Y desde el punto de vista musical, pues es por supuesto muy cómodo. Sobre todo, por ejemplo, yo tengo las manos chiquititas, unas manos pequeñas, entonces para mí el timple es un instrumento muy, muy cómodo, ¿no? O sea, que nunca has pensado en cambiar de instrumento. No, después de que lo toco, la verdad es que no lo he pensado mucho. Lo que sí es cierto, que antes de tocarlo, me llamaban la atención otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el bajo eléctrico creo que fue mi frustración, ¿sí? Porque me llamaba muchísimo la atención, pero jamás pude aprender a tocarlo, ni tengo ninguno. Bueno, todavía hay tiempo. Sí, bueno, ¿no? Más o menos, yo la ilusión la tengo, pero cuando voy a tocar a esos monstruos, ¿no? O a bajistas simples, o sea, bajistas de aquí de Tenerife con los que he tocado, se me quita las ganas, demasiado complicado. Bueno, ya con el timple ya... Sí, hay para rato, hay para rato. Sí. Y sacas entonces dentro de poco tu disco. ¿Para cuándo más o menos está previsto? Pues esperamos que el mes que viene, o posiblemente en enero, coincidiendo con el principio de año, pues ya esté por ahí circulando. ¿Cuántas canciones más o menos tiene? Tiene 10. 10 canciones. 10 canciones, eso es. ¿Y estas canciones son compuestas por ti o por otras personas? Pues hay de todo, indiferente, el título del disco es indiferente y es un poco un compendio, una mezcla de sonidos, de temas y de músicos con los que me he ido encontrando durante todos estos años, ¿no? Entonces hay temas que son míos, hay temas que son de los músicos que tocan conmigo, por ejemplo un tema de Pablo, amigo común, hay temas de Marcos del Castillo, un guitarrista que toca conmigo, y hay temas que no son de ninguno de nosotros, que son versiones de... Sí. De otras o sea, personas. Que un poquito de todo. Sí, un poquito este de disco. Todo. ¿Hay alguna canción en el disco que sea especialmente significativa para ti? Hay una que nos gusta muchísimo, que de hecho es el single del disco y lo podrán ver en el videoclip dentro de poquito, que estará también en la Sexta. Y el tema es de un guitarrista flamenco que se llama Juan Manuel Cañizares y el tema se titula Rompeolas. Ajá. Bueno, pues estaremos pendientes entonces. Y estos temas que tú dices que compones... Ajá. ¿Nos podrías hablar un poco de ese momento de composición? ¿Hay alguna situación a lo largo del día que te sea a ti más propicia para componer o que en la que tú te sientas más cómodo o te viene la inspiración así de repente? Uf, a veces ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, cuando compusimos para el disco teníamos 9 temas y faltaba uno y tenía que componerlo yo porque ya el resto de músicos había compuesto sus temas y demás. Y no se me ocurría nada. Entonces a veces lo haces por obligación y la verdad es que quedó bastante bien, todo se ha dicho, ¿no? Sí. Pero lo hice un poco corriendo y con las prisas y un poco obligado, ¿no? Y sí es cierto que a veces se me ocurren muchas ideas que no apunto por vago, todo se ha dicho. Y sí es cierto que a veces las apunto y después es cuando las desarrollo, ¿no? Cuando encuentro un poco de tiempo o estoy más tranquilo en casa, no hay ruido y demás, es cuando las desarrollo, ¿no? Pero suelen ser esos momentos de inspiración puntuales, lo apuntas lo que se te ocurre, sí. Y después lo desarrollas. Y estos músicos de los que hablas, sí. ¿Qué otros instrumentos también encontramos en tu CD? Pues, aparte del timple. En el CD han colaborado un total, si mal no recuerdo, de 12 músicos, o sea que son un montón. Aunque en realidad mi banda la forman menos, la forman 6 contándome a mí, ¿no? O sea 5 sí. Y yo. Esos 5 músicos que me acompañan normalmente a los conciertos son Flauta Travesera, Pablo, del que hablábamos hace un momento. Marcos del Castillo a la guitarra, Carlos Perdomo al bajo eléctrico, Kiko León a la batería y Sisi del Castillo a la percusión, ¿no? Y luego pues ha habido una serie de colaboraciones que yo considero muy interesantes de otros bajistas como Guillermo Chávez y Alberto Méndez, conocido como El Naranja, Paul Ortiz, un pianista muy conocido por aquí, Jorge Hernández, otro guitarrista, en fin, un sinfín de colaboraciones. Qué bien, sí. Y es difícil coordinar a todas estas personas. Uf, es terrible. Sí. Esta es una cosa terrible. Siempre surge la ley de Murphy. No sé si conoces la ley de Murphy, pero dice algo así como que si algo puede salir mal, no te preocupes que saldrá mal. Entonces, eso nos pasa cuando intentamos coordinar a la gente, ¿no? A lo mejor el técnico de sonido sí puede grabar, pero los músicos no. O los músicos no pueden, pero el técnico sí, o viceversa. Entonces, es una tarea complicada, de muchas llamadas telefónicas. Y en cuanto a las actuaciones, ya has actuado en varias ocasiones, ¿no?, con tu banda. Eso es. ¿Recuerdas alguna actuación en especial o la última actuación que has tenido? ¿Alguna anécdota con respecto a esto? Esa es una buena pregunta. Actuaciones, la verdad que cada sitio en el al que vamos es una anécdota de por sí. Porque allí te encuentras con absolutamente todo. Gente a la que le encanta lo que haces, gente a la que no le gusta nada. Entonces cada sitio es nuevo. Es como, diferente. Sí, es como empezar de cero, ¿no? El último concierto que hicimos, pues fue el otro día, el viernes pasado, hace tres viernes, en el programa Tenderete de Televisión Española, lo grabamos en el Casino de la Laguna, que por cierto sale este viernes a las 9 de la noche, por la 2 de Televisión Española. Vale, también tenemos que tener varias cosas pendientes que voy apuntando aquí, ¿eh? Muy bien. Y, pero aparte de la música, estudias también. Sí, efectivamente. O sea que... ¿Estás ahí a tiempo completo? A tiempo completo. Entre la música y la ingeniería informática, que es lo que estudio, pues sí. Y tengo una pregunta. A ver. Si alguna vez estuvieras en esta encrucijada, que te voy a decir que espero que no, que nunca estés, y tuvieras que decidir entre una de estas dos profesiones, ¿sabrías por cuál decantarte así, en este momento? ¿Qué elegirías? ¿Sabría por cuál decantarme? Uf, esa pregunta sí que es complicada. Yo creo que a día de hoy tengo claro que mi futuro profesional está más en la ingeniería informática que en la música, ¿no? Todos sabemos cuál es el panorama musical en particular y cultural en general, ¿no? En Canarias, y que no es precisamente muy propicio. De todas formas, yo sigo desarrollando mi actividad como buenamente puedo, ¿no? Y creo que la cosa pues camina, ¿no? Y va bien. Aún así tengo claro que la informática es lo que es donde está mi futuro profesional, ¿no? Aunque me cueste decirlo, me duele. Pero vamos, bueno. que en un principio no crees que estas dos profesiones sean incompatibles, sino no. Que puedes llevarlas a la par. Espero que sí. Bueno, antes hablábamos un poco del disco y de las canciones. Ahí me gustaría que en este momento escucháramos una de ellas. Por ejemplo, la que se llama Rompeolas. Finalizar, porque si no Yolanda creo que me va a matar porque estoy cogiendo más tiempo del que me corresponde normalmente, pero creo que lo merece, así que decía Nietzsche, sin la música la vida sería un error.

prendieron al tiranuelo que, mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche, lo llevaron a Fortaleza y lo torturaron para que revelase cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran una cosa que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y los secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Y este es el cuentito de Cortázar. Y la próxima semana hablaremos un poquito más de este escritor que dominó como nadie el relato corto más que el relato largo, aunque su libro más conocido es Rayuela, ¿no? Que es un libro que tiene 160 y pico capítulos, pero que acaba en el capítulo 62 o 57 por ahí, porque a partir de ese capítulo tienes que empezar a leer el libro con un manual de instrucciones que él te da. A partir del capítulo 62 tienes que ir de nuevo al capítulo 1, al capítulo 2, después al capítulo 120 y pico, al capítulo, ir saltando de capítulo en capítulo. Un libro bastante bueno y bastante extraño, original que recomendamos desde aquí. Pues muchas gracias, Javi, nos quedamos con ese cuento. Y hasta aquí el programa de hoy. Le doy las gracias a todos, especialmente a Alba y a Bessel. Y Alba, te deseamos muchísima suerte con la peli. Que arrase esta noche, mañana Las Palmas y luego La Palma. Que el amor se mueva, de verdad. Sí, que se mueva, por favor. Que se mueva físicamente por todos lados. Y que la gente disfrute y que esta película pase a ser, a formar parte, ¿no?, de la historia del cine en Canarias, que ya una vez tuvimos un programa aquí especial. Y nada, nosotros antes de despedirnos, no teníamos pregunta preparada, pero más o menos creo que sí, que Oliver, todas las semanas damos una pregunta para que la gente hable en el foro de Nuevos Periodistas. Barra pues, foro. Barra foro. nuevosperiodistas.com/foro. Así es. ¿Y cuál es la pregunta de esta semana? Pues nada, vamos a... Como yo soy especialista en ranking, top y demás cosas, pues nada, queremos que nos hablen, que nos comenten. Para ustedes, ¿cuál creen que es el peor programa de televisión que se ha emitido? No tienen por qué ser actual. ¿Y cuál creen que es el mejor programa de televisión que se ha emitido en televisión, claro? Hasta el momento. Sí, no sé, pues comentar todo lo que queráis y bueno, a lo mejor pues con vuestras respuestas en nuestro foro podemos crear un top entre todos. Pues ahí lo dejamos, tienen una semana para recordar la pregunta y para opinar, y hasta entonces cerramos la caja de Pandora.